Mission. Thank you. Ey, pues ese fue el James Blake. Pues es productor y compositor y demás de esta onda inglesa. No sé si lo hayan, seguramente lo conocerán por ahí. Y el disco que su disco debut está bastante chido, ¿eh? Así que chéquenlo. Está chavo, bueno, se ve morro. Y sí, pues tiene cosas buenas. Tampoco es lo mejor de la vida, pero sí está bastante, bastante chido. Sí, denle una ojeada. Y pues eso fue para empezar este stream que se llama Play Me. Qué bueno que ya andan por acá. Ahí está el chat en esta paginita que sí. Yo creo que es lo mejor de la página. El chat que está en corto, es el chat de live stream y es el como que el que más nos deja hacer cosas sin necesidad de estar así logueándose ni creando cuentas a lo güey, que pues, sí está medio manchado, pero pues bueno, ahí está. Ya estamos en Vivaracho como cada miércoles a las 9 de la noche por aquí. En Play Me Show, ya sea en Twitter, @ Play Me Show, en Facebook.com, @ Play Me Show. Y ahí ponemos la dirección de la página y bla, bla, bla. Para que estén. Y el playlist igual en vivo, ahí está también. Para que lo vayan guardando y ya después lo chequen con más calmita. Pero sí, sí estamos en vivo. Es un 21 de marzo del 2012. Dice Peyote en el chat que cada quien crea cuentas como puede. Pues sí, es que eso es medio fastidioso, ¿no? Luego para estar haciendo todo ese tipo de... Pues de que te dejen hacer cosas, pues necesitas estar haciendo cuentas y cuentas y cuentas. Entonces, a ver qué pasa. No está Diego, todavía no llega. Espero que por ahí venga ya. Y Mona tiene por acá también. Mona debe estar por aquí. ¿Tenemos alarma sísmica? No, pero... pero en cuanto escuchen así gritos que se cuelan por aquí, pues sabrán que ya... Que ya fue. ¿O por qué lo dices, Peyot? Hola, hola. Mona, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Te agarró el tráfico? Sí, pero no, ahora no hubo tanto, mira, llegué temprano. Sí, mira, el que no está es Diego, es lo que les digo. Híjole. Pero pues a lo mejor está choqueado por el temblor. Ándale, se quedó dormido. ¿Quién sabe? Pero pues, a ver si llega en un ratito. A ver si llega. Hola, sí. Hola a todos los que están por ahí escuchándonos. Pues ya llegué. Y ya, ahora sí ya empezó esto, ¿no? Ahora sí ya empezó el show. Ah, no, no es cierto. Pues te perdiste la primera rola, pero bueno. Sí. Creo que ni te gusta. ¿Cuál fue? Una de James Blake. Ah, no. Nah, no es cierto. No, pero está más chido ese fondo, ¿no? Acá del Kid Jarrett. Sí, está chido ese fondito. Sí. Ahora cambiaste el fondo, ahora no pusiste fondo de... Sí, es que luego me dicen eso acá que... ¿Que estás muy feliz o qué? Ajá, tus fondos están así como de repente como de caricatura o... Ay, pues es que es la mera variedad. Es el universo diverso. Sí, para el otro va a poner acá fondos de mi rey. Ah. Así con puro Luismi, puro... Ya sabes, banditas de esas chidas. Que va como loca por la vida. Sí, pues ya. Ah, claro. ¿Cómo pues ves? Ya... ¿Qué seguimos? ¿Qué quieres hacer? Ay, pues ¿qué vamos quieres a poner hacer? Música. ¿Poner rolas, pues de eso se trata esto, ¿eh? ¿No? Oye, yo veo que está aquí el Rómulo conectado en nuestro chat. Sí, aquí pasó a saludar, pero por ahí debe andar. Ah, va, pues qué bueno. Bueno, ya sé que el buen Rómulo pues escucha luego, lo descarga, ¿no? Uh-huh. Y está aquí. ¿Te parece si ponemos una rola que va de inspirada en él? Ah, oh, inspirada. Sí, bueno, ¿cómo no? Inspirada no, pero... Va. Dedicada, pero dedicada. Sí, porque él iba a decir la clase. Ya, eso de ir a la escuela. Sí, no. La... El show pasado nos había dicho que pusiéramos acá algo. Ajá. Pues algo acá, pues como satánico, ¿no? Entonces. Ah, satánico, órale. Sí. Y bueno, ponte la de. La que nos había pedido, ¿no? Ponte de. Tenemos una rola de King Diamond como, dedicada. Sí, ajá. Cómo no. De King Diamond, se llama The Candle. Y pues. Pues espero que te guste esa. Sí. Pues rólala, ya te platicamos a ver qué. A ver qué onda en lo que llega la demás banda. We'll be right back. ¡Ay, qué frío! ¿Te dio frío? Sí, un poco, ¿eh? Ah, pues está buena esta, me late, como les decía en el chat, la entradita, la fuga del batch. ¿Sí es del batch? Ahí. Sí. ¿Segurísima? Sí, ahora, déjalo, busco. Ah, no está Diego. Ah. No está Diego, Wikipedia, chaval. Ah, pero sí debe estar, pues sí está muy bajía en esas, ese órgano acá. Sí, está bueno, pues este chaval, bueno, no está tan chaval. Ese King Diamond, pues es el... Si no lo topan, pues es el mismísimo de Mercyful Fate. Y pues fue uno de los pioneros acá del metal, del black metal. Ajá. Allá en... Pero este no es de Noruega, como los otros. que ¿sí? Puse otra vez. Este es de Dinamarca. Bueno, pues por ahí cerca. Por ahí anda. Sí, pero pues este es como... O sea, dice que... Él es de los pioneros del black, pero más que por... Porque sí vieron la diferencia de música, o sea, este se oye como más metaloso, menos uh-huh. oscuro, digamos, en la música, pero las letras, más bien era la onda de las letras, la onda acá satánica. Ajá, sí. Este era de esa onda. Y pues también se pintaba, también usaba su maquillaje de pandita. Bueno, sigue usando, creo. Y pues nada, está chido, tiene un rangote de voz así como todo. Sí, cómo no. Y el característico gritito del... Sí, está, háblate ese... pues está entre los de los mejores acá cantantes de metal, entre él y el Rob Halford, el de Judas Priest. Ajá. Y Dio, el de Black Sabbath, no, sí, el otro. No, sí, el otro. Pues son de como que de las voces acá más. Con ese rango así. Órale. Pues sí. Sí, sí, se escuchaba bien. Sí, está. Así fue él. Si les gusta. Bueno, sí, Mercyful Fate, pues sí, es como igual una bandototota. Igual de los pioneros acá. Pues King Diamond, junto con ellos. Tú sí manejas acá las bases, ¿verdad? Pues esa rola, pues son como setenterones. Sí, pues sí, sí, Mercyful Fate. Y bueno, esta rola es como del 85, 86. 86, ah, mira, estás en el... Es de, sí. En el dato, sí, en el 86. Es... Ah, mira, me falló por un año. Ah. Bueno, pues ahí está. Sí. Pues sí, está, diría el máster, está chido su coto y pues bueno. Está chido su coto. Pues órale. Pues, pues vas, pues dale. Y ahora sigue. ¿Qué, notita o ya rola? No, rola. Ah, dale. ¿O quieres hablar de algunas? No, ahorita, primero. Primero música. Así que dejen ver qué sigue. Voy a poner esta. Se llama Shower Your Love. Shower Your Love. De Kula Shaker. Que pues. Por ahí anda, creo, ya, ¿no? Otra vez. Sí, todavía viven. No, sí me acuerdo del último disco y toda su onda, pero ya les perdí el paso, tampoco era no, tan... ¿No fue este su último disco? No, ¿verdad? No, este ya no tiene fue mucho. Otro, todo, algo de... ahorita me acuerdo, algo bueno. De folk, pero bueno, así se llamaba. Strange Folk, creo, se llamaba. Órale. El disco, pero bueno, ahí va esta... Ponte la rolita. Y ya, recuerden que el playlist está ahí en Twitter y demás. Love on. Y este es del Pisans Peaks and Astronauts. Fíjate que a mí me late un buen esa rolita. ¿Esta de esta que pusimos ahorita? Ajá, pero es de las tres que conozco. O sea, realmente no conozco así como muchas rolas de ellos. De Kula Shek. Sí, o sea, como que no. O sea, sí he escuchado dos que tres, pero sí que digas, ay, cómo me latió, voy a. Te digo que no me acordaba, o sea, sí ubicó ese disco, sí lo recuerdo todo. Pero no sé de nada más que hayan hecho así. Y menos así últimamente, yo pensé que ya ni existían. Sí, y ya aquí como puso Jebus en el chat. Sí, se llama El Último Pilgrim's Progress. Ah, no sé por qué dije Strange Folk. O de quién será ese entonces. Sí, a ver, esa es la trivia de hoy. Esa es la trivia, sí. ¿Qué de quién es Strange Folk? ¿Quién es Strange Folk, ese disco? Sí, sí, fue el último. Y pues estaba bueno. Pero sí, este es el más reconocido, ¿no? Digamos. Esta rola y la de Mystical Machine Gun eran como las. Ah, sí, Great Hosanna y todo eso. Ándale, Great Hosanna también. Sí, pues estaba bastante bueno. Y, ¿qué te crees? Voy a poner. Ah, sí, también es de Kula Shaker. El Strange Folk. Ah, mira. Entonces confundí las. Es desde Endenante ese de Strange Folk. ¿No? Yo supongo. Quién sabe. Pero bueno. ¿Vas a poner otra de Kula Shaker? No. Voy a poner esta de un disquito que compramos. Ah, va. Ahora que fuimos al Eurojazz. El domingo no habíamos ido y eso como que no son modos. Sí. Que pues todavía está el siguiente fin de semana todavía va a estar, por si quieren darse un volteón. A las 5 de la tarde son. Pero pues lleguen a las 5, porque. No, si pueden lleguen antes, porque sí es. Ah, bueno, sí, para que apañen acá. Sí, para que estén chidos así sentados, sí. Y bien, o sea, que los tengan pues de cerca y puedan ver cómo tocan y todo. Han estado, pues, todos los que me han dicho que fueron, dicen que han estado bastante bien. Oye, mira, espera tantito. Uh-huh. El Jebus nos mandó la lista de los discos de Kula Shaker. Creo que encontramos a un fan de Kula Shaker. El K de 1996, Pisans Peaks and Astronauts, 1999, Strange Folk, 2007, Pilgrim's Progress, 2010. Ah, pues ahí está. El dato. El dato de los Kula Shaker. Pero bueno, estábamos en el Eurojazz y vimos a David Hellbock. Bueno, al trío de David Hellbock, que es hasta donde recuerdo es austriaco. Sí, eran de Austria. Pero parece como. Latino. No, como ir aquí o algo así. El tipo. Acá con su barbota. Y traía un gorrito así de esos. Pues de ir aquí. Pero tocaba muy chido. Es piano, batería y un. Y un ukulele, ¿no? Un ukulele bajo. Sí, ándale. Un ukulele en bajo. Ajá, exacto. Que tocaba. De hecho, así está aquí en el. En el disquito dice, mira, dice Bass, así Bass Ukulele, tal cual. Pues bueno, ahí si quieren luego les rolo el disco, porque no sé si esté muy a la mano para todos. Sí, pues ahí me dicen, ahí les va esta rola que es de las que más me gustó. Que, pues, de nombres tiene así una fecha, 21 del 11 del 2009. Horas. Así se llama y está bastante bueno. Y a ver qué les parece. Y ahorita retachamos. We'll be right back. Buen coto con estos. Sí, estuvo bueno. Está bueno, ¿no? Está bastante locochón. Esta y la rola, hay una rola que se llama Scat, también está buena. Y la de Mochit. Bueno, hay varias que están buenas. Y estaba, pues, estuvo locochón, ¿no? Que sacara su cinte. Ajá, exacto, eso es lo que iba. Que sacara el cinte y, porque es el mismo tipo, ¿no? El ajá, David, sí, el Hellbuck de... El del piano sacaba su cinte y aparte luego se ponía a percutir las cuerdas del piano también. Ajá, sí, hay unos videos ahí de él donde se ve acá como le percute, digamos que la tapa está levantada del piano y le anda acá como que rascando ahí. Y de hecho hay algunas, un par de rolillas que se oye así raro el piano, así como de esta onda, ya sabes, del piano preparado y todo esto que le ponen, lo adecúan, digamos, para que suene de cierta manera y le mueven para que no se oiga tan, pues, tan normal. Y también ocupan, en el disco también salen estas ondas, pero sí se veía manchado como acá tocaba Beamona acá con su... Sí. Con una mano el piano y el cinte así morrito ahí encima del piano también. Y sí, loqueó bien duro y estuvo bastante bien. Estuvo bueno, sí. Lo malo es que estuvo bien corto, ¿a poco no? Sí, duró una hora, ¿no? Una hora ya. Y se fueron y ya no salieron. Sí, después ya andaban, no hubo acá encore, se las curan. Sí, ya no hubo. Ya ni porque es gratis, pues, ¿qué les pasa? Chale. Sí, ya ni porque es gratis, no son modos. Eso no se hace. Sí, todavía queda esta semana. Bueno, el fin de semana que viene. Y para que se den un rol. Para que se den un rol. Recuerden que ahorita es... A menos que vayan a ir al Vive, pues entonces no. Ah, exacto. Híjole, bueno, pues si ya no tuvieron su chance. Si ya no compraron su boleto para el sábado que ya no hay, pues entonces se van a... Se lanzan al Eurojazz y... Eurojazz. Y no sé... Algo van a traer así chido. De ahí. Es lo bueno del Eurojazz. Y ya, si usted está escuchando esto ya en abril, pues ya no si vaya. Si lo descargaron después del sábado, pues ya olvídenlo. Ya acabó. Sí, así que... Mala suerte. Mala suerte. Escúchenlo más temprano. Vengan puntuales en vivo. Sí, como les dije, es 21 de marzo, para que sepan que a este momento todavía es válido ese argumento. Al euro, sí. Pues, ¿qué más rolas o qué? Pues sí, pues ponte una vez. ¿Ah, sí? ¿La que yo quiera? Pues sí, dale. Ándale, ahí va a estar. A ver si no... Nah, sí, ya, ni modo que no les guste. Das war noch nie bei einer anderen. Einmal so. Esa fue Sleight of Hand, de disco Inferno. Inferno, tum tum tum tum tum tum tum, burn, baby, burn. Del disco Inferno. ¿Sí? Sí, eres bien fan, ¿verdad? Es que fue del disco Inferno, burn, baby, burn. Yeah, yeah, yeah. Sí, de un álbum. Qué buena rola ese de disco Inferno. ¿Mandé? Qué buena rola ese de disco Inferno. Sí, tú eres super setenterísima. Sí. Qué cosas de la vida. Mal plan, mal plan. Ah, ¿vas a decir algo de la rola? No, nada más del álbum Technicolor de disco Inferno. Y ahí está. ¿De quién? Disco Inferno. Ah, bien, bien. Burn, burn, burn. Yeah, yeah, yeah. Y pues creo que la rola anterior sí supieron de quién era, ¿verdad? Así, levante la mano quien supo de quién era la rola anterior. De ¿cómo se llama? Los Crazy Boys. De los Monkeys. De los Monkeys. Pues sí, creo que no habíamos puesto los Beatles nunca. Entonces, alguna vez los pusimos, pero Ah, porque alguien nos dijo, alguien lo pidió, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Era cuando todavía al principio, así, en los primeros tiempos, la rola del final era la que nos pedían. Sí, mira, Peyot ya levantó la mano, él sí sabe de quién es la rola. Sí, cómo no. Sí, pues, además pusimos esa, ¿no? Just for fun, y la versión, ya saben que los Beatles cuando, ya saben que eran más grandes, más famosos que Jesús, ¿no? Entonces... En Alemania eran requete famosos, sí, mala onda. Entonces, pues tienen por ahí dos que tres versiones. Bueno, tienen como tres rolillas, creo. No sé si tengan más, pero... Así, no sé en este momento si tengan más, pero yo tengo dos. Vienen en el... Bueno, a lo mejor ya la habían escuchado. Y si no, pues igual está en el Past Masters, en el 1. Y pues... Versión en alemán de I Wanna Hold Your Hand. Oye, ¿y en qué más, en qué otro idioma? Ah, me he escuchado esa y... No, así en general, en japonés también había, ¿no? ¿O estoy alucinando ya? Creo que estás alucinando. ¿Hay discos? Igual sí, pues... ¿Quién sabe? Peyot debe saber. A ver, Peyot, ¿tú sabes si tienen versión en otro idioma? Aparte de Michel Mabel, no sé qué diga, el acento francés nomás no se me da. Y de Bésame Mucho... bueno, ya Peyot nos dirá si sabe algo al respecto. Pero pues ya hay versiones, o sea, ¿de qué hay versiones de los discos? Pues sí. Yo mi disco de el Abbey Road. Ajá. El que yo tengo no se llama Abbey Road, se llama Come Together. Y es la versión japonesa, así está escrito en japonés y la portada es distinta. La portada es como una tienda de... Van hacia el otro lado del... Cruzando hacia el otro lado de la acera. ¿Van de regreso? Van de regreso en mi versión. No, es como una tienda así de artículos así de japoneses, no, no sé. Y se llama Come Together y está. Y las letras están en japonés. O sea, tiene la hojita con las letras en inglés y en japonés. La mía es la versión. Así es mi Abbey Road. Abbey Road acá bien, bien pro, ¿no? Sí, está locochón. ¿Qué sabe Samuel de dónde lo sacó ese disco? O sea, yo no he visto así, ya sabes. Pues no hay nada que Tepito no tenga, así que... Sí, no hay nada que Tepito no les pueda conseguir. Ah, pero sí lo ha de haber traído en... Así, recién salido, ¿no? Sí, porque aparte... O sea, sí es CD. O sea, no es aceptado nada acá. Ah, todavía más loco. Más rifado aún. Sí, y pues, pues qué más, pues nada... Está buena la rola, a mí me gusta en su versión en inglés y me gusta en su versión en español, aunque sea muy ñoña, en español. Ay, en alemán. En alemán. En alemán, en alemán. Ay, es que como ya es tan natural el alemán, pues ya. Ay, ajá, Simón. Ajá, sí, mis. Pero bueno, tenemos unos, un par de anuncios, ya saben, parroquiales. Y hay tres que se dieron en ya confirmados en la semana. Uno que Metallica pues ya está puesto. Ya no, ya salió hoy, ya la... ¿Qué? Ya salió la preventa. No, ya fue la preventa. Mañana, mañana 22 y 23, bueno, o sea, jueves y viernes. Ajá. 22 y 23 de marzo. Esa es la preventa. Y ya el general ya es el 24. Y va a ser en el 1 y 2 de agosto los conciertos en el Palacio. Yo pensé que ya lo iban a hacer en el Foro. ¿A poco es en el Palacio? Sí. Era lo que... Sí, escuché que muchos se quejaron por ahí de que... Nah, oye, hay... sí, no manches. Pues, ¿cuántas? Nada más son dos fechas. Ah, pues sí, nada más. No, pues no. No les va a alcanzar. No. Ah, sí es en el Palacio. Sí, sí es en el Palacio. Y pues ya saben, de pista 950. Y de ahí para abajo hasta 300. Barabara. 950. Pero el que está manchado, bueno, ahí te va. Es que ese es uno, ¿no? Uno el otro de es el del Pauli. Otra vez Pauli. Sí, otra vez. Pero como que cada vez está más viejo, cada vez están más caros sus, sus estúpidos precios de boletos. El Gold está en 4,500, mona. Ay, no manches. ¿Escuchas? ¿Escucharon bien? Sí, sí, no más. 4,500. Pues Gold, es que los que van a ir a Pauli son así como... Pero aparte ese es en el Estadio Azteca, así que toma. No manches, en el Azteca está horrible. Bueno, tú que fuiste al Azteca a ver a Hutu. Ajá. Pues no estaba padre, ¿o sí? Pues sí, pero... Porque pues estos güeyes traían acá su... Su ovni ese medio locochón. Ah, traían la garra esa, ¿eh? Ajá, entonces pues... Sí se escuchaba muy bien, la neta. ¿Hay un boleto de 12,000 de Paul? Pues ¿qué? Que estás ahí, tú le das las guitarras, ¿o qué? ¿En dónde hay boleto de 12,000? Dice Jebus. No manches. Ha de ser más bien de la onda esta de... Hay algo que hicieron, que estuvo Café Tacuba y todo, que... En algún lugar del interior de la República, no exactamente en el... Porque esto es en el Foro, ¿no? Ah, no, que no, es en el... No, esto es en el Azteca. Va a estar también en el Chivacola, ¿viste? Ya sabía, estaba esperando a ver a qué hora lo veías eso. Va a estar en el Chivacola. Bueno, si ustedes no saben, porque creo que la mayoría no son pamboleros de nuestros listeners, ¿escuchas? Bendito sea Dios. Sí. El Chivacola Stadium es el OmniLife, el de las Super Chivas de Guadalajara. Y pues va a estar ahí también, en el Chiva Stadium y en el Azteca. Sí, en el Azteca son dos. Y en el otro más es uno. Uh-huh. Ah, no, cierto, perdón. No, uno y uno, ¿no? Uno y uno, sí. Más bien igual los días de la preventa es el 26 y 27. Y ya saben, la siguiente. Ay, ¿a poco? Yo que vino al Chivacola Stadium a la inauguración, ¿a poco? Chale, ya ni yo. ¿Quién, Peyot? Sí. Ah, no manches, es que Peyot está en todo. Ay, Peyot, estás en todos lados. Para mí que eres varios güeyes, así como que son varios... Son varios peyotes. Son varios peyotes, sí. Grande, quiero ser como peyote. Para estar en todos. Y todavía sí. Venir al Play Me a escuchar acá. Sí. Eso sí está más manchado, ¿eh? Oh, bueno, y el otro que está bien bueno, que sí quiero ir, que fue el del que puse de James Blake. Bueno, más bien fue con el que abrimos este show, esta emisión. Y... Él sí, pues, no había venido, obviamente. Y va a ser el mayo, el 18. Y va a estar ahí en un lugar, sí, en el auditorio Blackberry. Está bien chavo ese chavo, ¿verdad? Sí, sí, está morro, ¿eh? Y ya se ganó un Mercury Prize y toda la onda. Se ve que está bien morrillo. Sí, y no están caros, nada más hay de dos. Tranquilo. Sí, de como de 300 y sí, 400. Sí, 280. Casi. Sí, entonces, y ese estaría bien bueno ir. Y ya, esos eran los toquines que va a haber. Ajá, sí. Los toquines. Aparte de que todavía está el fin de semana del Euro y que el Vive Latino, no sé si vaya a ir alguien por ahí. No, pues quién sabe, ¿eh? Igual y Jebus o... Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos con otra rola y ahorita seguimos con unas notillas que quedaron por ahí, ¿no? Órale, ¿cuál quieres? Va. La que tú quieras, la que tú traigas ahí, que te guste. ¿Sí? ¿En el shuffle? Sí. Pues esta es Keep Your Dreams, Suicide. Iba a decir Suicide, pero es Suicide. Y del mismo álbum Suicide. Y dale, ya, pues. Ahí le va. Ahí le va a usted. Dream. Pues, ¿qué fue eso que escuchamos o qué? ¿O qué? ¿De qué o qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué dijiste que era? Keep Your Dreams de Suicide. Está en el playlist, mona. ¡Hijo! Ah, que había playlist. Joder. Ándale, ándale. ¿O será para que le recaudaras? Ah, ok, bueno, para... bueno. Sí, nos la dejó Diego. Que ya saben que... ¿Quién sabe dónde está? ¿Quién sabe dónde esté, no? Pero bueno, saludos donde quiera que ande. Donde quiera que estés, Diego. Sí, ya que lo escuche después en la versión. Para llevar escuchando. Hay un hay un pedalito de... Ah, sí. Está bien bueno eso. Sí, ¿verdad? ¿Está locuchón? ¿Quieres comentarlo o lo digo yo? No, dilo. Ok. Es un Unos güeyes así de la universidad. Unos güeyes, me recordaste a un maestro que tuve en la prepa. Unos güeyes. Ah, en el CEDART. Uh-huh. Ah, otra trivia. Te la pasas jugando aquí tú. Una trivia. Ay, sí, a ver quién contesta. ¿Qué maestro decía? No, ya, bien insider. Sí, ya, dale. Una universidad, la de Purdue. En Estados Unidos hicieron un proyecto que se llama Ghost Pedal, que es un pedal así para guitarra eléctrica, pero que es como un accesorio para que te puedas mover. O sea, no es así una plaquita que pones en el piso y que tiene los botones y el pedal, sino que se pone, ¿no?, aquí en el tobillo, así encima de tu tenis. Ahí te lo amarras como un brazalete y tiene un sensor que va, digamos, en la parte donde siempre queda la lengüeta de los tenis. Y lo que hace ese sensor es de detectar que el ángulo que tiene tu pie con respecto a tu pierna, el ángulo que forma, ¿no? Entonces, con eso es con lo que pueden ellos saber y calcular así ya el ángulo para, como si simularan ustedes un pedal, ¿no? Así de que nada más levantas el pie y dejas el talón ahí en el suelo y ya el aparatejo este pues ya manda la señal al receptor y hace caca la suerte de un pedal así de como de expresión, ¿no? De hacer el distor. Ándale, del distor. De hacer el delay. Sí, algo así es la idea. Después obviamente voy a dejar ahí los links. Si no, dejen, si quieren copio ahorita de una vez este. Está muy locochón eso, ¿no? Sí, porque, o sea, obviamente apenas todavía está como que en desarrollo, digamos. Todavía no está tan rudo. Y ahorita solo funciona con el efecto del guau. Y lo que muestran en el video es eso, ¿no? Que como nada más... O sea, ¿para qué hicieron esto? Pues para que los tipos que tocan la guitarra se muevan, ¿no? Pueden estar por cualquier lado del escenario y no tengan que estar regresando a cambiar y hasta como que quedarse ahí, ¿no? Ese fue el pretexto para hacerlo. Pero sí está muy cabula, ¿no? Porque el tipo se ve que está acá moviendo el pie como si simulara, ¿no? Que está haciendo el pedal. Es como un pedal. ¿Qué? Así como cuando hacen guitarrita de aire que simulan que están tocando. Ah, ya. Hagan de cuenta algo así, pero con el pie. O sea, va a ser como hacer pedal de aire. O sea, ya no van a ser solo guitarrita de aire, sino con pedal y toda la onda. Con pedal de aire. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no dije eso desde el principio y ya? Pedal de aire. Sí, entonces pues ya, según ya después quieren jalar a que sirva en otros, pues con otros efectos, ¿no? Igual ya está con que sirva para el volumen y todo eso. Sí, es lo que te voy a decir porque, o sea, imagínate, o sea, bueno, por ejemplo, tú, ¿cuántos pedales utilizabas la eléctrica? Cuando le dabas más chido a la eléctrica. Ajá. O sea, no utilizas solo uno, ¿no? O sea, de hecho hasta tienes pedalera. Ajá. Y bueno, pues muchos, ¿no? O sea, es raro quien solo utiliza uno así. Como eres del silencio, que tienen acá, ¿no? Como o sea, bandas que tengan un solo efecto. Que nada más usan chorus. Anda, que nada más utilizan el wow, wow, wow, el chorus y ya. Sin ofender a sí, los fans de, del Bumburín. De Bumburín, sí. Pero, o sea, utilizan varios, ¿no? Estaría muy loco porque, pues, ¿cómo le van a hacer o qué? ¿Se van a poner así varios? ¿Van a traer así como un montón de brazaletes en el pie, ¿no? ¿O qué? Sí, pues eso está medio... Como decía medio Jack, churros, exacto, churros. Sí, hasta donde tengo entendido, lo malo es de que digamos que nada más sirve como para el pedal de expresión, que es el que realmente mueve, o el que realmente parece un pedal, porque los ajá, demás son botones nada más para cambiar dale, los efectos. Sí, tendrías que tenerlo, o sea, ya como programada la onda para que te sirva, porque pues, sí, realmente, o sea, es raro que utilicen solo uno, ¿no? Sí, o, no, o, tú, no, no. O tú, ¿cómo ves? ¿O sí? No, o sea, un pedal así de estos para de expresión, pues sí, nada más ocupas uno, o tal vez dos, ajá, pero depende ya de cómo tú tengas este armado tu pues, tu configuración, ¿no? De efectos y demás. Entonces, sí, que... sí crees que esté acá. Sí, pero lo malo es de que, o sea, si, si está hecho para que tú te muevas, haz de cuenta así cuando estés tocando en el escenario. Si das un paso y levantas de más el pie. Ah, no, sí tiene un botoncito ahí para... que lo pones creo que en la guitarra para que se desactive ese, ¿no? Entonces puedas caminar y no se esté moviendo acá el... Tiene un este, ¿cómo se llama? El efecto. ¿Un hold? Un hold, ándale, tiene un hold para que no se mueva. Pero digamos que no... O sea, nada más está hecho para eso, no es como que... Estaría bueno que con ese mismo pudieras... O con algo del aparatejo este pudieras cambiar de efectos. Uh-huh. O sea... Nada más es como que para simular el pedal de expresión, pero no precisamente para cambiar de efecto. Entonces, si nada más va a ser para eso, no va a estar chido, porque ya cuando te tengas que regresar a que entre acá el la distor, pues ya vas a tener que ir corriendo como idiota a cambiarlo. Entonces, está, si me, no está cambias, medio raro. Y si pero... no le quitas el hold, bueno, más bien si le quitas el hold así de repente... Sí, sí, sí. La idea está chida, ¿no? A ver ya después qué, qué hacen, ya que esté completo, digamos, ¿no? El ajá, Ghost pedal, que de ahora sí, en adelante, sí, pedal de aire, se llamará. El pedal de aire, sí. Ya no solo hay guitarrita, ya también hay pedal. Dice Jebus, como decía el Jack, chorus. Sí, es un, en vez de cuando el pedal, el chorus, pues que pues así se pone, ¿no? El chorus. Así decía nuestro... ¿Tu guitarrista? Nuestro guitarrista. De tus Star. Wonder Years. Sí, Chorus. Nos decía el Chorus. El Chorus. Vaya. ¿Y qué más tenemos? ¿Rola o qué? Sí, ¿no? ¿Y, o quieres decir de una vez lo de los Flaming y demás? A ver, pues échate el de los Flaming. ¿Qué hicieron? Sí. Pues hicieron una... Van a sacar un disco, pero... Con sus con puras, cuates, ¿no? Ajá, con pura colaboración, pero pues, hay de todo. Está desde Chris Martin, Yoko Ono, Jim James, Neon Indian, este... Y ¿quién tiene más? Un buen de banda, hasta Mastodon creo está, ¿no? Mastodon, creo que My Morning Jacket, Edward Sharp, Charpe, más bien, Keisha... Sí, y 63 more. No, pues cuántos. Y van a ser unos viniles. De colores, locochones. Ah, sí, de colores. Erika Badu. Bon Iver. O, ¿cómo se dice? ¿Iver o Iver? Iver, ya. Iver. Como se lee, así dile. Sí, viene pues el. Del playlist y todo. Y según es como que una. Son las grabaciones sí, de como unas. Ah, sí, sí, va a estar más tarde. De unas como sesiones que... Como de unos jams que empezaron a hacer así como que medio experimentalones. Y que ya después ya decidieron que sí... Como que sí tenían acá consistencia. Y dijeron, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a sacarlos. Entonces van a hacer acá dos LPs, como dices acá, de colorcitos. De colores. Y aparte cada uno. Locochones. Ajá, exacto. Psicodélicos. Sí, segurísimo. Y aparte cada uno va a tener. Pues, ¿qué más pueden hacer? Cada uno va a tener su. Un diseño así único, porque aparte va a ser como edición limitada, ¿no? Sí, pues, ¿qué más? Ay, ya lo, híjole, los Flaming Lips están haciendo todo lo que. ¿Lo que qué? Todo lo que se les ocurre así, ya. Sus rolas de mil horas. Sí. Sus recopilaciones gigantescas. Que creo que nadie escuchó esa rola. No, ya. Yo sí ya ni la escuché, la verdad. La de 30 mil minutos. O lo que fuera. Sí, bueno, esto que de los Flaming va a ser para esta onda que ya en la emisión pasada medio comentamos ahí del Record Store Day. Que ya saben que es para. Pues como un Black Friday de puro disco y de pura industria musical, y donde hay como que buenas ofertas y cosas que no, según no verás en ningún otro lado. Como usted nunca lo vio. Como usted nunca lo vio. Como usted siempre lo quiso. Entonces, por eso aquí está lo de. Para eso hicieron esto de los Flaming. Y viene hasta el setlist y más bien el tracklist y todo lo que trae. Igual y también ahorita les paso los links de todo. Y ya, y esto, pues este día va a ser el 21, obviamente nada más va a ser para, en Estados Unidos, pero nada que el internet no nos dé al siguiente así, bueno, día. ¿Quién sabe últimamente? Ah, sí, pues. ¿Ya viste cuántos más salieron después de Mega Blood? No. Ah, pues ya cada vez hay más, creo. ¿Sí? Sí, así que páginas que nada más son para. Que funcionan acá de a servidores para. Así, fíjate que yo tengo un par de discos que no he podido bajar. Ah, sí, ya vamos a empezar a hablar de eso. Podrías correrme a una de esas direcciones, porque fíjate que tengo un par de discos que. ¿Que todavía no encuentras? Todavía no encuentro. Ya. Sí, pero sí, ya hay varias. Órale. ¿Y ya? Muy bien. Pues. Sí, esa fue una. ¿Y qué más había? Pues el Neil Young and the Crazy Horse, que van a sacar disco, fíjate. Ah, ¿otra vez? Desde fíjate nomás. Después desde, hace un buen como. Más de 10 años. No, como 10, ¿no? No más. Como 12. Del 96 para acá. Uf. El Neil Young, que ya no está tan young. Sí, pues no, ya. Como que de Young ya no tiene mucho el Neil Young. Pues van a sacar un disquín, se llama Americana. ¿Panamericana? Ándale. Sí, trae esa rola. Sí, en una versión acá remixeada bien. Una versión de Neil Young. Sí, pues sale en junio. Así que pues me puedo regalar para mi cumpleaños si quieren. ¿Sí te late Neil Young? Sí, está bueno, sí, o sea, debo decir que es lo mejor de la vida, pero sí está. Sí, me late. Ah, pues ya me con late. Eso, me armaste. Porque sí es como que sí, muy sí. De a padre, ¿eh? Así de familia. Sí, sí, de American Dad. Sí, es esto. sí, es como medio universal, pero ya sabes que. Pues. Bien. Yo soy medio así, entonces, ¿qué le voy a hacer? Sale, pues. No, pues sí, quedó bien. Sí, lo que sea de ya cada ni modo. Quien. Ay, pues ya que. Ya, pues sí, no pues importa. va a estar bueno. Pues, y es que, o sea, son los miembros originales acá de toda la banda, Neil Young and Crazy Horse. Entonces, pues yo digo que va a estar bueno. Ya cuando salga por ahí algo, no buscamos, ya vamos a ponerles algo. Ay, sí. Ni todos no nos gustan. No, solo que esté bueno, pues sí, ya. Primero lo calamos y ya después. Sí, para que vaya calado y garantizado. Antes de que sí, como la disquera esta del sistema de transporte colectivo. Ya que hagan su línea de accesorios. Bueno, ahí les va esta de Zombie. Se llama Zombie? Digital Fractal. Sí, dale, pues esta onda del dubstep y todo esto. Para menearlo un poco en lo que venimos. Dale. Dale, pues. Ahí está Zombie con esta onda, como les decía, del dubstep. Que de repente... Sí, mira, dice Peyot que ahora estamos muy flojos con nuestra onda. Quiere algo más controversial, algo que mueva como el temblor. Como de plano. Estamos muy meditabundos. Sí, pues va, ahorita la rompemos, ¿eh? No hay tos. Hacemos acá el golpe de todo. Pero, ¿qué? Este de zombie está... Pues está chido. Está tranquis. Me gusta más el... Bueno, este es de un disco que se llama Nothing. Pero el otro que es de uno que se llama... Qué chido ese título. Que se llama Dedication. Ese creo que está todavía mejor. Y ya está muy Tom Yorkesco. Bueno, más bien el York es muy azombiado. Bueno, sí. ¿Checaste? Sí, escuchan eso, sí. Escuchan lo que anda haciendo acá remixeando. Sí, está muy, muy zombie. Muy asombrado el York. Sí, que obviamente, como para variar, pues es igual acá del Reino Unido, como todos esos. Y bueno, todavía quedaba aquí una noticia. ¿Ah, sí? Sí, de ver, dale, Ingrid. Que es una... ¿Ingrid Coronado? No, es una vieja, ¿no? De... Es la que era de... Es de... Una güera. Las que cantaban la de... Yo tengo ¿cantaba? Una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Garibaldi. Ándale, esos. Qué mal. Es la güera. Ay, ¿a poco ya era de ahí? Sí. ¿Pero qué no salía en la tele? También, pero, o sea, Garibaldi fue en los noventas. Ay, bueno, ya. Entonces ahorita ya es... Ese es Ingrid. ¿Ese es Ingrid? Ah, bueno. No, este es otra. Esta fue una nota. Sí. Sí, mira, hasta película hubo de Garibaldi. ¿A poco? No me acuerdo de eso. Bueno, supongo que sí, pero... Y bailaban. Pues sí. Obviamente, bueno, ¿no? Supongo. Sus musicales de esos acá de... De la vida. Bueno, no, pero este Ingrid es... Así, pero no, ya, cállate. Sí, ya. Me distraes. No, este es de un colectivo que se armó. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Qué? Así, creo que se nos puso peyote la película. Ah, la película de Garibaldi. Sí. Ay, güey. Bueno, ahora ya sigue. Es de un colectivo que se armó en Suecia, de puro artista sueco, con... Bueno, incluidos Mike Snow, Teddy Bears, Peter Bjorn and John y Lee Kelly también, y pues varios, ¿no? Y viene como que el anuncio oficial, y pues de lo que se trata es precisamente de crear así en todo el ambiente así de ahí en Estocolmo, así haciendo lo que cada quien hacía de la vida en una de esas como que reuniones de las que en lugares donde se discuten tonterías de todo tipo, como este. Ay, no, ¿verdad? Sí, mira, es que a eso voy, exacto. Venía hicieron, pues empezaron a llegaban pues muchos artistas, muchas bandas indie que estaban haciendo música y todo, y que pues más que empezar a ver como que hacer un super business y lanzarse acá al estrellato luego y firmar contratos con disqueras y hacer tours por doquier, dijeron no, pues no, o sea, no tenemos como que el varo para subsistir y empezar a hacer cosas locas. Pues vamos a... Hicieron como que su club y reunieron a todos los... A todos estos, a todas estas bandas y artistas y solistas para crear este lugar así, bueno, sí, este colectivo tal cual, ¿no? Que es una... Va a ser una disquera, un sello discográfico. Obviamente con el afán de que ellos puedan ellos mismos subsistir como artistas y poner sus ondas y sus creaciones al servicio de la comunidad y de ellos. Y ellos mismos manejarse y ellos mismos como que hacer toda la parte de la creación y de los distribución y demás, ¿no? Y obviamente lo que ponen es que precisamente están buscando, ya no quieren como que pensar en seguir a otras bandas de otros tiempos, que obviamente ya es muy distinto ahorita, y enrolarse con una disquera y hacer como que toda esta onda muy pesada y manchada y de que otros tengan los derechos de sus rolas y de que ellos lo distribuyan como ellos entiendan, refiriéndome obviamente a las disqueras. Ajá. Y ya, porque bueno, a la par también hay varios de ellos que, como Peter John and John, y Mike Snow y demás, que ellos sí todavía están con su, todavía con tienen su contrato, disquera, digamos. Todavía está vigente su contrato. Entonces dijeron, no, pues vamos a seguir igual con nuestro sello discográfico hasta que aguante, pero también vamos a estar en vamos esto a ser como ustedes, muchachos. En esto del, ajá, sí, de Ingrid. Obviamente es como que decir, ah, pues ya en lo que se acaba nuestro contrato, pues ya buscamos otro lugar, otra casa, y ya fue que la armaron, pero para... De hecho hicieron ahí unos hay unos videos de que promueven este sello. Ajá. Y para darlo a conocer y demás, como que para reclutar, ¿no? Obviamente está muy en tu onda de ellos mismos ahí en Suecia y eso, pero pues no dudes que al rato salgan más y más y más bandas, porque pues sí, les va a parecer atractivo, ¿no? Eso de no depender de hacer ellos mismos sus cosas, y más si son así como nuevos. Sí, pues es que esa es como que la onda, ¿no? O sea, también está chido que entre nuevos, bueno, entre gente nueva que está haciendo cosas, pues se apoyen, ¿no? Sí. Pero también está buena onda que otros que sí ya están como que ya más metidos, que ya le saben al... Sí, que ya le saben al negocio, estén involucrados para como que armarlo bien, ¿no? Que tenga un futuro así chido y que no nada más sea el medio a ciegas, ¿no? De ver cómo funciona. ¿Qué irá a hacer de las disqueras en un rato? No, pues ya. Pues es que nadie quiere... Bueno, ya están optando por... Ajá, y es eso, ya nadie quiere tener una disquera, ya valió gorro. Pero no crees, bueno, pues siempre es lo mismo. O sea, en cualquier cosa se van corrompiendo todo y haciendo... O sea, porque imagínate, o sea, digo, no es que lo vea mal ni que esté apoyando, así, ni que las disqueras me vayan dando un varo para que las apoyen, ¿no? Pero, por ejemplo, arman su onda esta y empiezan ellos mismos a hacer sus cosas. A la larga va a pasar exactamente lo mismo. O sea, probablemente algunos empiecen a moverle ahí a la onda y pues a otros no les guste y termines haciendo un relajo así. O sea, siempre van a estar así como... Yo creo que más bien las disqueras son las que deberían de ponerse más listas y darles más a los chicos para que hagan... Pues sí, pero más cosas, ¿no? Pero... Porque pues, finalmente algunos... O sea, siempre va a haber quienes... Como que no se aprovechen, pero quienes hagan el manejo, ¿no? Así. Ajá, ándale, siempre va a haber quien haga el manejo. Quienes lo dirijan. Quienes dirijan, y pues siempre va a haber quienes no, pues no sí, estén, pero de acuerdo. Pues mientras las disqueras no quieran, bueno, no se pongan chidas, pues no va a ser. Ya todo el mundo va a ser independiente. Ajá, exacto. Esa es una. Y la otra es que. Va a haber así mil. O sea, ya no va a haber así como. Pues los. Sí, los líderes, ¿no? O sea, los chidos, sino que ya... ¿Cómo que los chidos? Sí, o sea, las disqueras grandotas. Ah, ya. No, pues si entre ellas se andan acá comiendo, se andan comprando, pues se están haciendo como que cada vez más grandes, pero yo creo que igual y sí funciona, o sea, también... Sí. O sea, en cuestión, por ejemplo, ya de varo. Así de que tú vendas y aunque sea un colectivo, todo sea para el colectivo, ¿no? Y ya tal vez entre ellos ya digan, ah, pues mira, esto es de acá. No, ya depende cómo manejen ellos el dinero, pero ya van a ser ellos, o sea. Y antes, o sea, pues es que 100 porcentajes y todo eso, pues sí era así bien jodido, ¿no? O sea, no, tampoco hacían tanto varo las bandas. Más bien yo creo que es como que la onda de hacer un... De estar tocando y en todos lados para pues tener presencia y ya después ya agarrarte chido. Porque pues cuántas bandas indies no hay en el mundo y pues todos queriendo haciendo, querer, bueno, más bien todos quieren hacer lo mismo, todos quieren ir madurando, trascendiendo y todo esto, pues está también más, está más competida esa onda, entonces. Pero pues bueno, a ver qué pasa con esto. Y ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ya más música, pero ya me cansé de hablar. Ah, sí, pues ahí si quieren vayan en el chat. Ay, porque los otros no hay manera como los digas. Si quieren alguna rola para. Pero mientras tanto. Ajá. ¿Qué vas a poner? Nada. Ah, ya, yo pongo tal cual. Ah, pensé que habías puesto algo. Como cambiaste la rola, pensé que ya estabas poniendo algo. Ah, no. Ah. ¿Quieres una? La de Sweet. ¿La de Sweet? Sí, a ver si les gusta. ¿Hellraiser? Sí, a ver, ustedes me dicen. A ver, listeners. Ok. Ahí me dicen si les late o no. Ponte la rola. Espero que les haya gustado. Dice Sí, cómo no. Dice Peyot que está más energética. Sí, fue más. ¿Cómo no va a estar energético? El Sweet. Ellos fueron de Sweet. Y Y pues, ¿qué les cuento? Esa rola es del 75. Y pues es de la onda. De la onda glamera. de la época Greenland. Sí, pues sí, son británicos. No sé si por allá los habían escuchado, ¿no? Digo, no son como que... Fueron famosones de esos que... Pues, como que unas cuantas rolas un ratito y ya después ya... Sale bye. ¿Y después ya sale bye? Sí, o sea, después ya no... Como que ya no le siguieron la onda. Sí, como que ya no... El vocal ya murió. ¿Ah, pero sí? Sí. Ah, yo sí. ¡Uy! Perdón. Sí. No te preocupes, no te preocupes, es en vivo. Sí, es en vivo. Usted entenderá. Sí, pues sí, les decía, el Brian Connolly murió ya, y este... Pero sí, tienen dos que tres, está... Bueno, tienen unas rolas así chistosas. O sea, no se oyen, es que a mí lo que me llama la atención, que sean como... Se oyen como más ochenterones. A mí me suenan más ochenterones, como que me suenan un poco... más al... Como al... Hair metal, así como de a... Pues, como más de a Bon Jovi, bueno, así como más de esa época. Así como más heavy, no tan glam, pero si los ven, así su look. Ajá. Así de cosas brillantes y coloridos y cabello largo, pero así totalmente estilizado, así como planchadito y peinado y todo. O sea, así tipo... Pues sí, sí han escuchado, sí han visto así a Gary Glitter o a T-Rex, como los de T-Rex así andaban. Pero a mí me suena así como más heavy, no sé. Más heavy, más de hombre. Pues como más ochenterón, así menos glam y más heavy. Ay, bueno, a ver si me entienden. Y sí, no, y su voz, fíjate, estuvo cura, porque cuando hicieron la banda... Bueno, ajá, antes de que se llamaran Sweet, que habían hecho otra banda los integrantes, era el baterista y el bajista. Pero antes de Brian Connolly, el vocalo era el Gillan, el de Deep Purple. Ah, mira. O sea, que cambiaron a Gillan por Brian Connolly. Tómala, eso pica. Sí, o sea, pues Gillan, otra voz eso, tototota. Digo, el Brian Connolly sí canta chido, pero pues... Pero pues Gillan es Gillan, ¿no? Gillan de Gillan. Sí, o sea, Gillan, pues no. Bueno. Pues, ya. Sí, va. Pues órale, esta se llama Good Intent. Está chida y es de Kimbra. ¿Kimbra? Uh-huh, así con K. ¿Como Kimba? Como Kimba, algo así. on whatever that you're into. Don't really care about all that you've been through. Who you know, who you say you know. Me too, me too. Yeah, yeah, yeah, yeah, sure. She's too, she's too, that might on. I told what got shown. Kind of like a fashion. Order that you trashy. Clear she hold a flashy. Mada, mada, catchy. Sweet, baby, mono, tax sign. Accent, accent, vaccine. No, that's any got you. She don't work, tax you. Till I get hack you. Super, then I hack you. Get through, mada, dash you. Till I get action. Super, then I hack you. Never heard about a dash you. Yeah, we short shots, yeah, we like to show shoot. Yeah, we short shots, yeah, we like to show shoot. We short shots, yeah, we like to show shoot. We like to show shoot. Smell me. Y eso fue M-Flow, creo, nada más. Órale, está locochón. Con sí, la se oye acá. Shurzuriki. Diegonesco. Sí, está, así estuvo Diegosa esa. Diegosa, sí, una rola Diegosa. Diegosa. Y pues ya llegamos ahora sí al... al finalito. ¿Ya poco ya? Por esta vez, sí, ya, mira... No manches. Ya, nada más. Bueno, todavía tenemos otra rola que poner. El tiempo vuela cuando te diviertes. Sí. Vuela, sí, pues se pasó de volada. Pero sí, pues ya, nada más que ¿qué les recordamos? A ver qué. Les recordamos que sigue el Eurojazz. Ay, sí, otra vez, ¿no? Sí, sí. Les recordamos que descarguen la emisión, les recordamos que pues que anden ahí diciendo, oigan, ¿ya escucharon el Play Me? Pues escúchenlo, está locochón, ¿eh? De cuando en cuando ponen unas rolas chidas. Sobre todo la esa, es la chava que pone unas rolas acá, bien buena onda. Sí, luego ponen unas cosas medio oscuronas, pero y ¿qué más? Que no vayan al VIP. Nah, no es cierto. No, pues que si van al Vive nos cuenten qué tal les fue. Qué vieron, que es más bien que escucharon. Bueno, qué vieron y qué escucharon. Sí, cómo no. Igual del Eurojazz van el fin de semana, pues también nos cuentan qué onda. Y y pues que nos sigan en Twitter, que nos den un like. Ay, que sigan la onda. Dice Edith Zupiaf. Ahora sí voy, mona. Supongo que al Vive, sí, ¿no? Híjole, es que, ¿qué crees que...? Quedaron mal todos el domingo. O sea, no quiero dar nombres. No quiero acá, ¿cómo? Ventanear, ¿o cómo se dice? Sí, balconear. Ah, ándale, ajá, sí, no, bueno, no quiero balconear a nadie. Pero, pues me quedaron mal. Solo Eric, que nunca me falla. Eric, que nunca me falla. Gracias, Eric, por no fallarme. Pero, híjole, de veras, ¿cómo son, de veras? De veras, y sí, ya saben, también busquen en iTunes o entren a playmeshow.tumblr.com y descarguen las otras emisiones. Cada emisión está ya para el fin de semana, ya está disponible para que la descarguen por si no están en vivo. Y si nada más la escuchan la versión descargable, pues para recordarles que los miércoles a las 9 estamos aquí en Playmeet, poniendo musiquita y cosas de la vida. Y ya. Y pues, ¿no?, se aceptan sugerencias de rolas y de cosas, Sí, sí, sí. Ahora no hubo la sección de Show Me Your Riffs, pero la siguiente semana habrá. Era para, porque no pudieron venir esta vez. Aquí pero ya van a estar para la próxima. Van a estar para la próxima. Y bueno, no nos han contado qué tal. Espero que para la próxima emisión, los que nos hayan escuchado en las dos emisiones pasadas, nos cuenten qué tal les pareció, si ya toparon algo de nuestras dos bandillas invitadas, de nuestros dos proyectos que pusimos, a ver qué nos cuentan, ¿no? A ver si por allá bajaron a algo, ya escucharon más, o qué les pareció, ¿va? Vientos. Sí, cómo no. Y pues ya para lanzarnos, para terminar esta vez, voy a poner una rola de un disco que está bien bueno. Está... Es una... Ah, bueno, antes de decir, se me olvidó. Si quieren que les role el de David Hellbock Trio, que pusimos de jazz hace rato, pues mándennos un... Ya sea a mí o a arroba playmeshow o a Facebook o donde sea, un mensaje. Y ya yo les mando la musiquilla, por si la quieren. Y bueno, ahora sí. Esta rola es de Anais Mitchell, de un disco que se llama Hades Town. Que... ¿Hades Town? Ajá, del Hades. Que es una... ¿Cómo le llaman? Un disco como conceptual, así con... folk ópera, le dicen. Ajá. Que es todo el disco va pues, seguido, ¿no? Todo tiene que ver. Es el mismo tema todo el disco. Es como si fueran varios capítulos de una historia. Cada track. Y de hecho el disco se trata de esta onda, ya saben, de la mitología griega, así de principalmente de Orfeo y Eurídice, que... ¿De brazos de Morfeo? No, de Orfeo. Ajá. Y que tiene que ir... De cómo va, ¿no? El tipo se lanza a rescatar a su esposa Eurídice del inframundo, que es del... De ahí sale el Hades Town. Órale, changos. Y está bien bueno, chéquenlo. Tiene cosas bien, bien armadas. Hay un buen de instrumentación. ¿Y no sale Esther Piscore? No sale Esther Piscore. Ah. Es chiste de Lelutier. Pero sí, está largo, pero está... La verdad está bien bueno. Y está muy bien instrumentado. La instrumentación está bien chida, tiene de todo, ¿no? Es folk, pero sí hacen muchos juegos así con voces y tiene mucho contrapunto y demás. Pero es que sí, es como un soundtrack así de algo. O sea, sí realmente como que no te da la idea de que es un disco, sino nada más la música de una historia así tal cual bien chida. Es el soundtrack. Ándale, casi el soundtrack. Entonces, pues ya, esto se llama Our Lady of the Underground. Y pues nos topamos la siguiente semana. Sale, adiós, gracias a todos, Mona. Y gracias por... Órale. Escucharnos. Bye bye. Getting under your skin, cabin fever is setting in. Yeah, you're stuck crazy, you're stuck in a rut, or you could use a little pick me up. I can give you what it is you crave, a little something from the good old days. I got the wind. brother, what's my name? Our Lady of Wings, Our Lady of Me. Brother, what's my name? My name is Our Lady of the Upside Down. Brother, what's my name? I'll tell you my name. Persephone. Yes, it's the little things you miss. Spring flowers, autumn leaves. Ask me, brother, and you shall receive. Or maybe these just ain't enough. Maybe you're looking for some stronger stuff. I got a sight for the sorest eye. When's the last time you saw the sky? Wipe away your tears, brother. Brother, I know how you feel. I can see you're blinded by the sadness of it all. But look a little closer, everything will be revealed. Look a little closer. Play Me Show.